Aquí todo comienza con Yevea. Programa que habla del trabajo en equipo. Tin, tin, tin, tin, tin. Todos los miércoles escúchanos a las 7:30 AM con Jennifer, Brandon, Abril, Sharon, Evelyn y su locutor Lalo. Buenos días, comenzamos con El Árbol 101.7. Hoy tendremos a Abril que nos va a hablar sobre el trabajo en equipo. Sigamos con nuestras redes sociales para saber sobre trabajo en equipo. www.com.mx/Abril, Facebook y Instagram como Trabajo en Equipo 1 y Twitter Trabajo 1. Aquí damos inicio. Para tener un mundo lleno de paz. Y todos juntos. Pero para esto debemos trabajar. Todos juntos y nunca pelear. Bienvenidos a Yevea, estación 97, árbol 97.1. Hoy nos acompaña Abril. ¿Qué es lo que se puede hacer en equipo si todos se llevan mal? La comunicación, hay que hablar entre todos para ver en qué nos llevamos bien. ¿Qué es lo que se realiza en un trabajo en equipo? El apoyo y la creatividad. ¿Es difícil trabajar en equipo? No cuando hay confianza. ¿Te gusta trabajar en equipo? Sí, porque todos los compartimos opiniones. ¿Cómo fue tu experiencia en trabajar en equipo? Pues divertida, porque aprendí muchas cosas más sobre el trabajo en equipo. ¿Has trabajado con menores de edad? Sí, fue una experiencia inolvidable. ¿Cuáles son tus tips para que en los trabajos puedas lograr hacer un conjunto? Platicar y los juegos para la comunicación. ¿Nos puedes dar tus redes? Sí, mi número es 5541-9780. Muchas gracias por acompañarnos, Abril. Vuelve cuando quieras, este es tu programa. Sí, muchas gracias. Programa de trabajo en equipo, miércoles a las 7 a.m. en Árbol 101.7. Muchas gracias por acompañarnos. Abril, eres bienvenida cuando quieras. Agradecemos a todas las personas que están escuchando. La próxima semana tendremos al invitado Brandon, que nos dará tips para el trabajo en equipo. Las escuelas nos enseñarán unos juegos que él mismo inventó. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Árbol F4 y Instagram Árbol F4. ¡Hasta luego! Aquí termina el programa de trabajo en equipo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 a.m. Damos las gracias por acompañarnos en Árbol 101.7. Que les vaya bien.